La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hoy nos acompaña Marcelo Cordero, director de programación y artístico del Festival de Cine Pachamama, que se celebra en la ciudad de Río Branco, aquí cerca de Cobija y de Puerto Maldonado en el lado peruano, por lo que tiene una particularidad que es atender el cine de los tres países. Un proyecto en ese sentido único y totalmente valorable el esfuerzo que realizan sus gestores y programadores, los cuales se reparten entre estos tres países. Esta versión número 9, Marcelo, dinos cómo la puedes evaluar dado las características que ya va teniendo el festival, identidad que este mismo ha adquirido con el paso de los años, y a la vez algo que creo que a todos nos consterna y nos llama profundamente la atención y nos obliga a la reflexión sobre el lugar del cine, el lugar de las imágenes y el lugar de la cultura frente a los vientos de cambio. Eso es un eufemismo, sino la amenaza del fascismo que se va a instaurar desde el 1 de enero en Brasil, el país donde radica. Hola Sergio, gracias por la entrevista y gracias por abrir un espacio para poder hablar un poquito del Festival Internacional de Pachamama Cinema de Frontera, que cumple este año justamente 9 años. El pasado sábado se ha cerrado la novena edición y bueno, muy contentos comentarte así como curiosidades que por primera vez en la historia del Pachamama hemos logrado batir el récord de asistencia de público, ¿no? Todas las sesiones, todas las actividades paralelas como talleres, espectáculos, seminarios, charlas, etcétera, han tenido gente y bastante gente. No estamos hablando de sesiones medias, estamos hablando de participación masiva, lo que ya da una señal de que el festival es parte de la agenda cultural anual de la ciudad de Río Branco, Estado de Acre, Brasil, donde tiene lugar el festival. Como siempre, el festival se ha hecho con muy poco recurso, ¿no? Y sobre todo para la realidad económica brasilera. Como todos los años siempre quedamos endeudados, ¿no? Y bueno, tratando de resolver obviamente las pendencias que quedan después del festival. Pero felices porque se ha logrado justamente lo que hace 9 años yo venía hablando al equipo, que era cuando uno hace un festival no hay que desesperarse por el público, porque el público va a llegar poco a poco con el correr de los años, ¿no? Entonces, mi primer objetivo como realizador del Pachamama era ocupar los espacios de Río Branco, algo que se hizo en su momento, y bueno, llegamos a contar inclusive hasta con 7 sedes dentro de la ciudad de Río Branco, ¿no? Y yo decía que a partir del 10º año recién íbamos a ver los resultados de formación de públicos o de asistencia de público, ¿no? Algo que en el 9º año se ha comenzado a demostrar. Entonces, creo que ese es un primer punto, ¿no? Comentarte entonces cosas o aclarar que en 2017 yo no soy más el director de programación, soy el director artístico, ¿no? Y Sebastián Morales, colega tuyo en La Paz, crítico de cine boliviano, es el director de programación. Obviamente, como director artístico, estoy involucrado en el proceso, ¿no? Pero no tengo la última palabra y bueno, es un trabajo de equipo con José Romero Carrillo de Perú y Marcelo Miranda de Brasil, que es de Brasil, que junto a Sebastián se hace cargo de la curaduría. Este año se han recibido un poco más de 1000 películas, ¿no? Y bueno, la selección de este año ha sido 60 películas programadas en las distintas sesiones del festival. Una cosa interesante que tú dices, ¿no? Y que, bueno, viene al caso en tu pregunta, ¿no? Es que el festival ya tiene una identidad, ¿no? Y bien que mal, es posiblemente el evento más cinematográfico más relevante de la región región amazónica, o de los países que componen la región amazónica, ¿no? Entonces, es sumamente interesante y nos sentimos orgullosos por eso, porque es un trabajo arduo de aproximadamente 9 años, poco más, y se viene trabajando con un colectivo, porque eso también es el Pachamama, no solamente es la iniciativa de pocas personas, es la iniciativa de un colectivo que ha puesto esfuerzos desde los 3 países y obviamente desde Brasil y Río Branco completamente. Partiendo de ese tema de la identidad, hay una cosa bastante curiosa, ¿no? El festival ha sido el resultado del encuentro de Sergio de Carvalho, brasilero, y que, bueno, también escritor y cineasta, ¿no? Y mi persona, el 2010, en Atibaya, en el Festival de Cortometrajes de Atibaya, ¿no? Y, bueno, a partir de ese encuentro es que se plantea la realización del Festival Internacional Pachamama. Sin embargo, a pesar de ese encuentro, somos 2 polos opuestos en concepción o miradas sobre lo que es el cine y sobre lo que debería ser un festival. Si bien en algún momento eso ha podido crear o crea en algunos momentos encuentros negativos al mismo tiempo y sobre todo, ¿no?, crea una complementariedad, y eso es bastante interesante y hace que el festival sea un festival de cine, sí, ¿no?, que apueste por el cine como arte, que apueste a los discursos cinematográficos, a la construcción de lenguajes cinematográficos, a lo político desde lo cinematográfico, pero al mismo tiempo sea un evento cultural, es básicamente la mirada de Sergio, ¿no?, y que vaya más allá de lo cinematográfico, ¿no?, de diálogo en otras artes, otras áreas del pensamiento humano, etcétera, ¿no? Y creo que eso también hace interesante al festival, ¿no?, y que lo fortalece en vez de debilitarlo. Y este año ha estado muy claro eso, porque creo que en el noveno año hemos tenido un momento de madurez, no solamente en la formación de recursos humanos que trabaja en el festival, sino en el aspecto de concepto del festival. O sea, por fin el festival ha encontrado un camino, y eso me deja bastante contento. Ahora, respondiendo a tu otra pregunta sobre los nuevos aires que se vienen en Brasil, es bastante difícil decir qué nos depara, ¿no? Curiosamente, el festival se consolida como uno de los eventos más importantes de este estado, pero al mismo tiempo también gana un candidato de tendencia protofascista, diría yo, totalitario en su pensamiento, que habla de libertad, que habla de democracia, pero lo hace desde su visión conservadora y desde una visión que, o desde un discurso que responda a sus intereses de clase o a sus intereses de pensamiento, ¿no? Y que ha demostrado obviamente un alto grado de fascismo, homofobia, desprecio por lo que ellos llaman minorías, desprecio por las políticas públicas que distribuyen o redistribuyen los recursos económicos en favor de los más pobres, ¿no? Y si bien este candidato, que es Jair Bolsonaro, se apropia de un discurso liberal, ¿no?, ese discurso liberal que podría ser hasta positivo en algún momento, ¿no?, bueno, en algunas cosas, termina siendo totalmente peligrosísimo, porque no se resume a lo económico, sino que se resume a la adoctrinación cultural y educativa de la población en respuesta a ciertos grupos de poder del país, sobre todo evangélicos en este caso, y obviamente empresariales y militares, ¿no? Entonces, no sabemos qué va a pasar, ¿no? O sea, el Pachamama, curiosamente, si bien Sergio tiene una tendencia de izquierda progresista y siempre ha sido un partidario del Partido de los Trabajadores, en mi caso yo siempre he sido una persona que ha estado de algún modo lejos de eso, ¿no?, sin obviamente ser neutro, ¿no? Entonces, el Pachamama, por ese simple aspecto, ha sido considerado un festival de izquierda y, como ya se ha dicho aquí, ha sido considerado un festival ligado al PT, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos que ver de qué manera el festival se va a ir acomodando a los nuevos aires que se vienen. Y, por supuesto, Bolsonaro ya ha destruido el Ministerio de Culturas. Aquí en el estado de Acre también se ha destruido la Fundación de Cultura, todo se va a fusionar a las secretarías o al Ministerio de Educación, lo que significa que el presupuesto que se tenía destinado para apoyos a festivales, shows, espectáculos, manifestaciones artísticas o culturales diversas, ¿no?, se van a reducir, ¿no? Todavía no sabemos el real impacto, ¿no?, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? De todos modos, a mí me queda un poquito de esperanza, porque ANCINE, que es el Instituto de Cine Brasilero, es autosostenible, autónomo, ¿no? Entonces, a pesar de que se lo quiera destruir, ¿no? En este proceso va a ser bastante complicado hacerlo porque está protegido por leyes, genera recursos económicos en favor del Tesoro General de Brasil, ¿no? Entonces, si se lo destruye va a ser de aquí a unos 2 años por lo menos, que va a significar la destrucción de esta institución, digamos, ¿no? Pero de todos modos ya se vienen tiempos difíciles, no solo en términos económicos, también de libertades de pensamiento y demás cosas, ¿no? De hecho, el nuevo ministro de Educación mencionado, para que tengas una idea, es considerado antipetista, antimarxista, de hecho tiene libros publicados donde se detona todo lo que ellos consideran de izquierda y maligno para la sociedad. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. Marcelo, en estos 9 años, ¿qué rasgos has identificado en la cinematografía que exhiben proveniente del Perú, de Bolivia y del Brasil? Y si te animas a decirnos si existen diálogos y cuáles son las bases de dichos diálogos entre las cinematografías de nuestros países, teniendo en cuenta los valores curatoriales de tu festival, que como bien sabemos le interesa promover y exhibir filmes arriesgados o emparentados con lo que nosotros llamamos cinematografía radical. Y sin embargo, también hay unas cuotas interesantes de pensar películas para un público masivo, ¿verdad? Bien, hermano, tu pregunta es muy buena y bastante complicada de desarrollarla así tan rápido, ¿no? Pero voy a intentar. Primero, creo que lo único que inicialmente podría conectar a la cinematografía de los tres países es la identidad latinoamericana, ¿no? Creo que el hecho de tener una historia común, problemas similares, realidades similares, a pesar de las diferencias, ¿no?, hace que estas cinematografías tengan de algún u otro modo una conexión. Pero es así una conexión implícita, no necesariamente explícita. Por supuesto, por ejemplo, entre la cinematografía de Perú y Bolivia vamos a encontrar mayores similitudes que de Bolivia con Brasil o de Brasil con Perú, ¿no? Y esto se debe también a que Brasil, si bien es Latinoamérica, ¿no?, es un país que siempre ha vivido de espaldas al resto del continente, es decir, a los países que hablan español, ¿no es cierto?, y ha mirado siempre más hacia Europa o al norte, digamos, ¿no?, y muy rara vez ha dado la cara para el lado de habla hispano, ¿no? Entonces eso tiene una explicación, inclusive histórica, si se quiere, de este fenómeno, ¿no? Entonces, hay una variedad. En el caso del cine peruano y boliviano hemos tenido de todo, ¿no? Y como tú dices, siempre hemos sido un festival que hemos tratado de equilibrar una propuesta formal, una propuesta de riesgo, eso que llamamos de propuestas radicales, ¿no es cierto?, con lenguajes o con propuestas muy amigables con el público, entendiendo, Sergio, entendiendo que ese público es un público que ha sido de algún modo moldeado para responder a ciertos tipos de estímulos y gustos, ¿no?, que en este caso sería el cine norteamericano, lo que se conoce como cine comercial, ¿no? Entonces, obviamente, la sensibilidad de ese público está construido para responder justamente a eso para lo cual ha sido formado, ¿no? Entonces, cuando se les presenta otro tipo de lenguajes o de propuestas estéticas, todo, hay una complicación de identificación, ¿no? O sea, con la obra y el espectador. O sea, el espectador no se identifica, no solamente no entiende, no se identifica con lo que ve y por lo tanto esa cinematografía termina siendo excluida, digamos. Entonces sale del menú o de las preferencias de ese público, ¿no? Ahora, volviendo a tu pregunta inicial, o sea, la que estoy respondiendo en realidad, ¿no? La cinematografía del Perú con la boliviana posiblemente sea la más similar, ¿no? Una cinematografía que a través de su cine busca validar la identidad nacional a través del cine, ¿no? O sea, identificarse y pararse como una identidad. No sé si me dejo entender, el ser boliviano, el ser peruano, ¿no? Entonces eso inicialmente se percibe que en ambas cinematografías está presente esa necesidad de reafirmación de la identidad. Algo que en el cine brasileño existe, pero de forma ya no tan relevante, ¿no? El cine brasileño en realidad, vemos ese fenómeno del cine brasileño en el cine de los años 60, 70, 80, ¿no? Pero ahora el cine brasileño, a diferencia de esos dos cines, que además es un cine, a diferencia de Perú y Bolivia, es un cine que tiene industria, ¿no? Entonces es un cine que, si bien tiene propuestas de riesgo, alternativas radicales, tiene un cine de receta, ¿no? Entonces es un cine que sigue las mismas reglas narrativas, si vale el término, ¿no? Y de propuesta formal que el cine norteamericano, obviamente criolla, de forma criolla, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia de Perú con Bolivia, digamos, ¿no? Ahora, en los tres países siempre nos han llegado obras, ¿cierto?, que van más allá del simple entretenimiento, del simple entretenimiento, ¿no? En el caso de los tres países se comparten también ciertas cosas que son buscar justamente tratar de entender el mundo a través del lenguaje cinematográfico y hacer del lenguaje cinematográfico una herramienta política, una herramienta de pensamiento crítico, una herramienta que permita conocer, que permita entender, una herramienta que hable desde el cine y para el cine y desde el cine, ¿no? Entonces tenemos, pero así como te digo, por ejemplo, en el caso del cine peruano, yo veo que hay nomás un objetivo de los cineastas de reafirmar su identidad y de conocer su pasado y su historia, mucho más que la boliviana, por ejemplo. Si ahorita poniendo así sobre la mesa los filmes bolivianos y peruanos que han estado en el Pachamama, el cine boliviano tiene, sobre todo con los nuevos directores, mucho más muchas más propuestas cinematográficas arriesgadas que el cine peruano, ¿no? Y en el caso del cine brasilero hay una gama, una infinidad de películas, se producen casi 300 y tantas películas al año, entre las independientes de autor y comercial, ¿no? Entonces tienes de todo, ¿no? Entonces el Pachamama, en ese entendido, y como tú bien has dicho, trata de equilibrar el fenómeno del cine por el cine, ¿no es cierto? Y desde el cine para, ¿no? Y trata de equilibrar intentando atraer al público para poder formarlo y permitir que este público conozca otras realidades, otras estéticas, ¿no? Un cine más común, más cercano a él, ¿no? Entonces sería eso, no sé si respondo tu pregunta. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. Marce, muchas gracias por la entrevista y el contacto. Y qué grato saber que ya el año, la primera década del Pachamama. Y ojalá nos podamos ver por allá. A modo de cerrar, ¿por qué no nos comentas cómo fue la resolución de las muestras competitivas y premios que se otorgaron en esta novena versión? Gracias, Sergio, a vos por el espacio, ¿no? Espero que haya podido responder a tus inquietudes de forma correcta y, bueno, haber dado un panorama general de lo que es el Festival Pachamama a la gente que nos está escuchando. Toda la información que me estás pidiendo está disponible, me refiero de los filmes que han ganado, ¿no? Está disponible en nuestro sitio web, que es www.cinemadefronteira.com.br. Ahí no solamente van a tener los filmes ganadores, sino van a tener la argumentación que hacen los respectivos jurados para premiar a los respectivos filmes. Además, y hay una cosa interesante, tienen todos los filmes con sus fichas técnicas, con los contactos de cada filme, además de una sección que es el placer de la mirada, donde están los textos que se han producido durante esos 8 días de festival, y bueno, la sección de noticias, donde ustedes también van a poder hacer el seguimiento, la memoria de lo que ha sido la edición 2018. En todo caso, respondiendo a tu pregunta, Me gustaría hacer énfasis en la competencia del largometraje, ¿no? Que ha tenido como jurados a Marcela Gamberrini de Argentina, que crítica de cine ella, ¿no? Y una de las editoras de la que era la revista El Amante, Alfredo Manevi, que es un teórico y académico brasilero de cine, ¿no? Y que es uno de los impulsores de lo que ha sido la nueva ley del cine Brasil en la época de Lula, ¿no? Y finalmente Fernando Pessoa, que es directora de cine, que ha ganado el año pasado el Festival Pachamama como mejor película con su película Historias que no su cinema no contaba, y que también se ha pasado en Bolivia en el Festival de Cine Radical, en el cual tú trabajas también, ¿no? Entonces han sido los tres jurados. Las películas que han ganado han sido Inferniño, ¿no? Es una puesta en escena que también ha estado en el Radical de este año, ¿no? Después ha ganado El día que resistía, una película argentina, ¿no? Y finalmente la mención honrosa ha sido para otra película que ha estado también en el Radical, ¿no? Que ha sido Cómo matar a tu presidente. En ambos casos, y en los tres casos, uno de los argumentos de los jurados es que las tres películas, bien que mal, tienen un discurso altamente político, ¿no? En tiempos donde el fundamentalismo, ¿no? Se está apoderando del contexto social brasileño. Pero por el otro lado, para este jurado son los filmes que más riesgos han tomado en términos formales, ¿no? Entonces, es básicamente, si tratamos de resumir lo más rápido posible, ha sido la argumentación que se ha dado para que estos tres filmes ganen. Hacer notar que el Pachamama solamente tiene dos premios, que es Mejor Dirección y Mejor Película. Mejor Dirección, porque nosotros seguimos la línea de la nueva ola francesa, que es el cine de autor, y Mejor Película para reconocer no solamente el trabajo del director, sino reconocer todo el equipo que viene atrás en la producción de un filme, ¿no? Entonces, como no somos un festival que nos interesa promover la industria o ese falso discurso de la creación de industria local o de agradar al público sin entretenimiento, ¿no? Somos un festival que se focaliza sobre todo en las competitivas, ¿no? En un cine por el cine, ¿no? Es que tenemos solamente esas dos menciones, más las menciones honrosas que el jurado puede mencionarlas de forma libre, ¿no? ¿No? Entonces eso, hermano, por el momento, ¿no? Yo lo que te recomiendo a vos y a las personas que están escuchando es que entren a nuestro sitio web para que puedan ver, y bueno, como tú mismo dices, nos podemos ver el próximo año. Esperemos que esta onda fundamentalista no afecte el desarrollo del Festival Pachamama, que no acabe con los festivales de cine en Brasil y con todas las manifestaciones culturales que tiene este hermoso país, con la diversidad de pensamiento, ¿no? Y bueno, esperemos que podamos por lo menos resistir y luchar para que esto no avance. Y bueno, ojo que Brasil ya es un paso para que esta misma catástrofe se pueda dar en otros países como Bolivia, Perú, Chile, en el corto tiempo, ¿no? O sea, hay que estar atentos y de ojo y vigilantes para que no pase eso en otros países y aquí poder retomar o ver para el frente lo que es un Estado de Derecho democrático y libre. Es eso, hermano. Un abrazo. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La mirada incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook La mirada incendiaria.